necesidad de esperar, así como la de creer y la de amar, pertenece constitutiva ineludiblemente a nuestro ser. Somos nuestras esperanzas, somos nuestras creencias, somos nuestras dilecciones. Estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que son teologales, decíamos, pero que sin embargo tienen un elemento natural. Imposible era entonces que una tendencia tan arraigada en el hombre no entrase en la arquitectura de la vida cristiana, ya que no hay en el orden de la naturaleza principio alguno vital que el cristianismo no haga suyo y no lo consagre para emplearlo como medio propio y adecuarlo a su fin sobrenatural. Puesto que la gracia da perfección a la naturaleza y no la niega ni la destruye, la esperanza cristiana tiene que ser un misterio gratuito, un sobrenatural acabamiento, digamos así, de la pasión y del hábito de vivir esperando, ese que tenemos en la vida cotidiana, aparte de lo teologal, tan esencialmente sellados en lo más hondo de la naturaleza humana durante su existencia terrestre. Al asumir la esperanza, el cristianismo la transforma, realza su objeto, porque nos hace esperar no cosas baladíes o transeúntes, sino a Dios, la felicidad eterna, etc., y consolida sus cimientos, aumenta su alcance, en resumen la deifica, la diviniza, esta tendencia natural de esperar que todos tenemos. Entremos pues en materia para hablar de la esperanza sobrenatural, de esta virtud teologal. Dice San Pedro en su primera epístola 3:15, dice que el cristiano siempre ha de estar dispuesto a dar razón de la esperanza que hay en él. Esto es lo que trataremos de hacer. Solo así tendrá la visión esperanzosa de otra vida, según la pintoresca expresión de Unamuno, la esperanzosa, uno inventa ese adjetivo tan lindo, ¿no? La esperanzosa visión de otra vida. Digamos ante todo que el hombre es un viajero impregnado de eternidad, un viajero camino a la eternidad. Está, como dicen los teólogos, in statu viatoris, en estado de caminante. En vía quiere decir camino, ¿no? En castellano también, en latín vía significa camino. Statu viatoris es estado del que está en camino. Es un viator, hombre que está en camino. El concepto opuesto, correspondiente, es lo que llaman también status comprehensoris, es el estado del que ha llegado. Si uno ha llegado, ya no está en camino, terminó su marcha. Es quien ha alcanzado la meta, la ha logrado, ya no es viator sino comprehensor, ya no es caminante sino que es poseedor de lo que buscaba. La teología ha tomado esta expresión de una carta de San Pablo, Filipenses 3:13, de una cita donde Pablo dice: hermanos, yo no creo haber aún alcanzado, el fin. Yo no creo haber alcanzado, y eso se dice comprensor, por eso usamos esta palabrita latina, para decir el fin, haber llegado al fin. Porque si uno llega al fin ya no tiene esperanza. La esperanza termina cuando uno logra lo esperado, obviamente. Estar en camino quiere decir caminar hacia la felicidad. Haber alcanzado, ser comprensor, quiere decir poseer la felicidad, la plenitud, la visión beatífica de Dios. El estado del ser en camino no es una determinación local, digamos así, sino que expresa la constitución más íntima del ser de la criatura. Como ha escrito un literato y pensador francés bastante reciente, Gabriel Marcel, dice: el hombre es un viajero, no es un vagabundo ni un aventurero. Aventurero, está bien dicha la frase. El hombre es viajero, no es un vagabundo. El vagabundo camina sin saber a dónde. El viajero sale con un fin determinado, ¿no? Ni es un aventurero también que va por acá, va por allá, se divierte. No, no. Sale de un lugar en dirección a otro lugar al que pretende llegar. Estar en camino quiere decir caminar hacia la felicidad. Este carácter del hombre como viajero lo tuvieron también los ángeles. Los ángeles, si bien a su modo, porque el camino de los ángeles no fue la temporalidad, o sea, ellos no tuvieron tiempo, digamos. Para el ángel, el status viatoris, el estado de caminante, fue un instante único, un instante, quiere decir ya tiempo, de decidirse por o contra Dios. Y por eso aparecen los ángeles buenos y los ángeles malos, pero fue en un instante, como quien dice, en el tiempo. Hubo algo de tiempo en esa decisión, pero fue instantáneo. No es como el hombre, que es un tiempo largo que Dios le da. Desde el primer momento de su existencia, el ángel se puso al final del camino. Nosotros no. Recorremos años, décadas y llegamos al final, luego del camino. Dice Santo Tomás que Dios fijó al hombre un camino más largo que el del ángel. Porque el hombre, en la jerarquía de las naturalezas, está más alejado de Dios. El hombre se va haciendo, se hace poco a poco. En cambio, el ángel toma decisiones muy nítidas, muy claras, muy definitivas también. Veamos ahora cuáles son los fundamentos de la esperanza. La esperanza cristiana es teologal. Recordemos que es una de las tres virtudes teologales. Ya hemos dicho que toda virtud teologal proviene de Dios, la da Dios y tiene por objeto a Dios. Así entonces, la esperanza no solo me la da Dios, proviene de ti, sino que la visión de Dios, me la da el mismo Dios y tiene en Dios sus fundamentos. Toda es teologal, toda está bañada en Dios, digamos, la virtud de la esperanza como la fe y la caridad. El primer fundamento de la esperanza es la omnipotencia auxiliadora de Dios. ¿Por qué nosotros podemos esperar? Esperar porque nuestro Dios es omnipotente. La omnipotencia de auxiliadora de Dios. Dios es de una soberanía infinita. Su poder no tiene límites, ni por consiguiente lo tienen los medios que desea aplicar para sus designios. Nada lo sujeta a Dios, nada lo limita, nada lo modifica, nada lo circunscribe. Y si bien dicta leyes, Él está por encima de sus propias leyes. Tal es el ser de quien en definitiva depende nuestra salvación. Tal es el ser en quien se funda nuestra esperanza. Tal es el Dios que nos dicta como precepto esperar en Él. Nos manda que esperemos. Raro eso, ¿no? Nos manda que esperemos en Él. El segundo fundamento de la esperanza es la divina misericordia. Lo que aquella soberanía de Dios tiene de absoluta, eso mismo tiene de ilimitada su bondad. O mejor dicho, él es la bondad misma. Dios no es bueno, es la bondad misma. Es la bondad personificada, podríamos decir. Con lo cual enunciamos otra perfección de su ser, otra razón para poner en él nuestra esperanza. Dios es bueno como sólo Él puede serlo. Comparada con su bondad, aún la de la Santísima Virgen, que es grande la bondad de ella, aún esa bondad de la Virgen, digamos, no puede llamarse casi bondad, ni siquiera la del corazón humano de Cristo. La bondad de Dios es infinita, como todo lo de Dios. No la podemos ni imaginar siquiera, ¿no? Mucho mayor que la de la Virgen y aún del mismo Cristo. Junto con ser bondad, Dios es, como dice San Juan, amor. Dios es amor. De hecho, lo mismo es una cosa que otra, pero para nosotros la idea de amor añade algo a la de bondad. Diríase que el amor es como la expresión de la bondad, que la bondad es un tesoro y el amor la mano que saca de allí para gastar, para entregar, para donar. Pero sobrevino el pecado, y así como su bondad se trocó en amor para sacarnos de la nada, que nuestra creación fue un acto de bondad de Dios, claro, pura, así para salvarnos del pecado, su amor ahora se trueca en misericordia. La misericordia aparece en consecuencia de que aparece el pecado en nuestra vida. Sin duda la santidad divina mira con horror el pecado, lo aborrece, lo que lo mueve a levantar el brazo de su justicia, pero mucho más lo mueve a misericordia. Podríamos decir que el brazo de la misericordia puede como hasta frenar un poco el brazo de la justicia. El tercer fundamento de la esperanza es la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios ha empeñado su palabra de que va a ser, cumplidor de sus promesas y será fiel a sus palabras, ya que las palabras de Dios permanecen para siempre, como dijo el mismo Cristo. Las palabras permanecen, no son palabras como las humanas, que son tan transeúntes, uno dice una cosa, un enamorado le dice a la chica que la adora, nunca más, qué sé yo, y ya sabemos que son palabras falaces muchas veces. En cambio, cuando Dios da la palabra, no es así como nuestra palabra humana. Nos ha empeñado su palabra. La palabra empeñada es lo más sagrado entre las cosas humanas. Eso lo era sobre todo antes. Cuando uno le decía a otro, te doy mi palabra de honor. Era una frase muy linda, que ahora ya ni se usa siquiera, porque ya es un chiste decir la palabra de honor. La palabra de horror, en todo caso, porque nadie cree en la palabra ajena, ¿no? Pero es como si dijéramos una palabra de honor que da Dios. Y el honor de Dios es serio, ¿no? Claro. La palabra empeñada. Si hay algo manifiestamente divino en el universo visible, es la estabilidad. Miles de años hace que el día suceda a la noche y la noche al día, la primavera al invierno y el verano a la primavera. ¿Y cuál es el secreto de esta constancia? ¿Por qué es siempre así? Porque la palabra de Dios es la que funda esto. Él dijo y todo fue hecho. Él recretó las leyes de la naturaleza y se cumple. Sigue hablando y todo permanece. Comparada con la inmutabilidad de esa palabra divina, toda criatura es movediza como leve paja, toda palabra humana es débil, debilísima, aún de la persona más noble. Pues bien, esa palabra creadora y conservadora de todo cuanto existe es la misma que Dios tiene empeñada con nosotros. Toda nuestra vida está sumergida en un océano de promesas de nuestro Padre que está en los cielos y todas, sin excepción, tienen por objeto y término nuestra salvación eterna. Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no fallarán, dijo el Señor. Veamos algunas de esas palabras que nos ha dejado dicho Dios. Por ejemplo, pues qué, responde el Señor a su pueblo, ¿puede la mujer olvidarse de su niño sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella pudiese olvidarle, yo jamás me olvidaré de ti. Qué linda esta frase, Dios materno, ¿eh? A veces se ha macaneado con esto de que Dios es muy femenino para exaltar a la mujer indebidamente. Dios no es ni masculino ni femenino, no tiene sexo Dios. Ahora cuando reza, Él pidió que dijéramos Padre nuestro, no Madre nuestra. Pero después de haber dejado de costado esta estupidez, digamos que Dios tiene entrañas de madre, eso sí, entrañas de lo que aquí llamamos maternales, que son distintas a las paternales, ¿no? Por eso entonces la frase esta es conmovedora, ¿eh? ¿Puede la mujer olvidarse de su niño sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella pudiese olvidarle, yo jamás me olvidaré de ti. Dios materno, Dios con entrañas maternales, que al hijo que ha llevado en sus entrañas no lo va a olvidar. Y otra frase de Dios, seré para contigo más compasivo que una madre, otra vez, la comparación con la madre. Quizá, como digo, ha elegido a la madre más que al padre, porque el padre a veces es más adulto con el trato con los hijos, la madre es más tierna, más delicada, y ha querido entonces mostrar que Dios es plenamente padre, pero también tiene entrañas de madre, ¿no? Seré contigo más compasivo que una madre. Y también la última, yo mismo os llevaré en mis brazos hasta la vejez, hasta que encanezcáis. Yo os hice y yo os llevaré y yo os salvaré. Yo no sé, más claro no se puede hablar. Yo mismo llevaré mis brazos hasta la vejez. Es decir, es la madre que lleva en sus brazos al hijo, otra imagen que saca de los seres humanos, ¿no es cierto? Nos va a llevar, así que hasta la vejez somos niños en los brazos de Dios. Somos niños llevados en los brazos de Dios hasta que encanezcáis. Yo os hice, yo os llevaré y yo salvaré. No sé qué más se puede decir. Todo lo que le pidamos de sustancial nos lo concederá, y si le pedimos el bien infinito, entonces tengamos la concesión por indefectible. Cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, para terminar este puntito, digamos que son tres los fundamentos de la esperanza: la omnipotencia de Dios, que es capaz de hacer lo que Él decide, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Fidelidad, estas tres palabritas hay que grabarlas. Omnipotencia, Él puede hacer lo impensable casi, ¿no? La misericordia y la fidelidad a su palabra, la fidelidad. La omnipotencia se ve corroborada por la misericordia y la fidelidad. La omnipotencia tiene dos brazos: la misericordia y la fidelidad. Qué lindo, usted consuela, nos consuela nuestra miseria, nuestra experiencia incluso humana, de que hay tan poco de esto en la vida, pero Dios lo tiene. Pasemos al punto siguiente, que hemos llamado los dos soportes de la esperanza: la magnanimidad y la humildad. A esta tendenciosa espera, que es la esperanza, que se esfuerza hacia la aún no, todavía no he llegado, ¿no?, de la plenitud del hombre, corresponden sobre todo dos virtudes morales: la magnanimidad y la humildad. Son como dos virtudes que sostienen la esperanza teologal. La esperanza teologal es la da Dios, ¿no? Pero esa virtud teologal se sostiene con dos virtudes que son del orden natural. Ya veo, o sea, enseguida veremos por qué. Y son la humildad por un lado y la magnanimidad por otro. Las dos juntas tienen que ir. Son dos virtudes muy olvidadas y muy lindas que tendríamos que recordar más. La magnanimidad es una palabra que viene del latín magna anima, magnanimidad, magna anima. Es decir, un alma grande, quiere decir textualmente en latín, anima, alma, y magna, grande, alma grande. Es la tensión del ánimo hacia las cosas grandes. Es esa virtud que me lleva a mí a soñar con lo grande. O sea, que no me ahogo en vasos de agua, que me hace siempre pensar algo más grande, más grande. Es muy linda esta virtud, muy pocas veces se habla de ella, por eso digo una virtud olvidada. Magnanimidad. Entonces, esta virtud es muy importante para sostener la virtud teologal de la esperanza, la magnanimidad. Tiene magnanimidad quien se exige lo grande, es que no se contenta con lo chiquito, con lo minúsculo, con lo mezquino, y se dignifica haciendo lo grande. Esta virtud tiene su raíz en la confianza intrépida en las altas posibilidades de la naturaleza humana. Por eso es una virtud natural. Es decir, qué sé yo, Napoleón era un magnánimo, sería como lo que fueran otras cosas, no tendría otras virtudes, pero era un alma grande, una persona que tenía grandes horizontes, tenía confianza en las posibilidades de su naturaleza humana, de su personalidad, un alma grande. Acá el objeto material de la esperanza teologal, ¿cuál es el objeto? Es el bien más alto y arduo de los bienes futuros a que el hombre puede aspirar: poseer el cielo, poseer a Dios, vita eterna, cuya fruición ipsius dei consiste, y dice Santo Tomás, la vida eterna que consiste en el gozo de Dios. Eso es muy elevado, hay que apuntar muy alto para eso, y por eso la magnanimidad crea un alma grande que a uno le da la posibilidad de tener la esperanza teologal, para poder esperar esto tan grande, tan grandioso, que es mi salvación eterna, el gozo eterno con Dios, magnanimidad. La magnanimidad es parte de la fortaleza. Recuerda que allá dijimos que había cuatro virtudes cardinales, se llamaban cardinales porque cada una de ellas era como madre de virtudes. Pues bien, la fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales, y una de las que de algún modo depende de ella es la magnanimidad. ¿No? Es parte de la fortaleza y tiene íntima relación con una virtud sufragánea de ella, que es la paciencia. Aunque parezca raro, la gente cree que la paciencia es la virtud de gente medio quedada, medio tonta, y no, es parte de la fortaleza. Se necesita más fortaleza, digamos, La paciencia me hace firme la fortaleza. Yo puedo estar haciendo un ataque, pero si no tengo paciencia, no sostengo el ataque enemigo. Un día, otro día, y otro día, y otro día, entonces se me viene abajo la fortaleza. Entonces, la paciencia, con muy significativa reiteración, afirma San Pablo la virtud esperanzadora de la paciencia, una paciencia activamente abierta hacia el futuro y del todo distinta de aquella a que conduce la paciencia de estilo estoico, que es esa paciencia, aguanto todo, me queman, un día no digo nada, al día siguiente me llenan de hielo y no digo nada. Eso no es paciencia, es estoicismo, es otra cosa. La paciencia es saber sufrir lo que se sufre, pero con coraje, y poder soportar ese sufrimiento, y por eso es parte de la fortaleza. San Pablo dice en Romanos 5, 3, 4, la tribulación produce la paciencia. La tribulación produce la paciencia. La paciencia da lugar a la prueba y la prueba a la esperanza. Aquí tenemos como entronca el apóstol, estas tres actitudes de vida. Entonces, ¿no? La paciencia da lugar a la prueba y la prueba a la esperanza. Y en otro en la epístola a los Hebreos 10:36 se dice, os es necesaria la paciencia para que cumpliendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y San Pablo en Romanos 8:25, por la paciencia aguardamos, es esperamos, ¿eh? Por la paciencia, tiene paciencia, un día, otro día, parece que todo se viene abajo y otro día, ¿eh? La paciencia, alma grande, parte de la magnanimidad, alma grande que no se apoca con lo poco, ¿eh? Sino que apunta a lo más alto posible. La paciencia conduce a la esperanza. Quien cristianamente se ejercita en el empeño de soportar con buen ánimo la limitación y el dolor, acabará sintiendo que su vida se abre hacia una meta consoladora y esperanzada. Pero a la vez, y por obra de una de esas estructuras en círculo que tan frecuentes son en la dinámica del alma humana, la esperanza es fuente de paciencia. Quien mucho espera, mucho será capaz de sufrir sin acritud, sin agrios y poner cara de sufrimiento. Así que esta virtud de la magnanimidad, el alma grande, es muy importante para muchas cosas, pero ahora estamos hablando de la esperanza, es como un soporte natural, virtuoso natural de la esperanza teologal, un soporte. Y el otro decíamos que era la humildad, que solo de un modo aparente se contrapone a la grandeza, porque uno cree que si es magnánimo tiene grandeza, sueña con grandes horizontes, etcétera, no es humilde. Pero eso es porque tenemos un falso concepto de la humildad. La humildad no es creernos sonsos si no lo somos. Si lo somos, bueno, está bien, pero si no lo somos, creernos sonsos, eso no es humildad, es falsa humildad. La humildad es verdad. La humildad no es fruto de la comparación con los demás, la actitud de la persona que dice, no, yo no sirvo para nada, no se ofrece para nada, y cree que es humilde. Eso no es humildad. Eso es un vicio contrario a la humildad, que se llama la pusilanimidad. Lo contrario es la magnanimidad, pusila anima, alma pequeña, alma chiquita. La humildad es fruto de la comparación con Dios. Cuando uno se compara con Dios, siempre es nada, siempre es miseria. No es fruto de la comparación con los demás. Así que uno puede ser el hombre más grande del mundo y se considera nada frente a Dios. Podría Napoleón, vamos a volver otra vez a Napoleón, que un hombre tan victorioso en miles de batallas, etcétera, ¿no? Y es humilde, comparado con Dios, aunque comparado con los demás es grandioso, comparado con Dios no es una miseria, es nada, completamente. Entonces, la humildad es saber que hay una gran distancia entre creador y criatura y reconocerlo. Es la dignidad propia del hombre ante Dios, reconocer que somos criaturas. Fíjese que la palabra humildad viene, perdone que vaya a veces al latín, pero la palabrita original ayuda a entender, viene de humus, que quiere decir tierra, humildad. Entonces, la tierra es lo que nos tira, nos muestra que somos terráqueos nosotros, que somos de polvo, de cierta manera, ¿no? Humildad. Bueno, frente a Dios siempre somos nada, ¿no? Siempre somos muy poca cosa. La esperanza exige la humildad. Precisamente para esperar hay que ser humilde. El soberbio no espera nada, conquista. Él no espera. Él con sus propias manos, con su propia fuerza, va a lograr todo. Pero el humilde es el que pide la salvación, pide la bondad de Dios con uno. La originalidad y dignidad soberana de la esperanza está en que no se arroga derechos. Yo no le digo a Dios, yo tengo derecho a que tú me des tal cosa, yo tengo derecho, no, no, sino que debe hablar desde la humildad. Análoga a un ser que espera un beneficio de otro, pero solo lo espera de su generosidad, de su liberalidad. Yo espero en, no yo espero porque soy fuerte, sino espero en otro, en Dios en este caso. Así que humildad y magnanimidad, decíamos que aparentemente son contrarias estas dos virtudes, no es así, se complementan. Un ejemplo de esto me parece admirable es la Santísima Virgen, un ejemplo supremo de la confluencia de estas dos virtudes, como se muestra en su canto del Magnificat, cuando ella dice en aquella frase, «Fecit mihi magna qui potens est», «Hizo en mí grandes cosas el que es poderoso». «Hizo en mí», habla en voz pasiva, es la voz de la humilde. El humilde no es ella la que logró, no es ella la que conquistó ser madre de Dios, no. Hizo en mí, Dios hizo en mí, pero qué grandes cosas, se da cuenta ella, no dice, no se pone ciega y dice soy una estúpida, no sirve para nada, no. No fue ella la que hizo, pero Dios hizo en ella grandes cosas, la encarnación del Verbo, la salvación del género humano, caramba, si eso no es grande, pero hizo en mí, no fue ella la que lo hizo, humilde y magnánima, juntar. Las dos cosas, el desposorio de la humildad y la magnanimidad, eso es lo importante, y ese es el punto fijo que sostiene la esperanza sobrenatural. Por otra parte, la pérdida culpable de la esperanza sobrenatural tiene dos raíces, o la falta de magnanimidad, que uno se apoca y dice me rindo, es demasiado, ¿cómo voy a pensar en eso? Y se achica. O la falta de humildad, yo voy a conquistar el cielo con la fuerza de músculos, etcétera. Cualquiera de estas dos, si la pierdo, se hunde. La virtud sobrenatural no tiene soporte, no tiene sustento. Por eso todo lo que hagamos por fomentar ambas virtudes colaborará a acrecentar la esperanza. Bien, esto hemos titulado, como dijimos al comenzar, los dos soportes de la esperanza, la magnanimidad y la humildad. Pasemos a un punto siguiente que hemos titulado Cristo, la encarnación de nuestra esperanza. Parece raro este título porque Cristo no tuvo esperanza. Te dirán que raro, ¿cómo no va a tener esperanza Cristo, nada menos? No, porque Cristo ya era Dios, ya poseía todo, no tenía que esperar nada. En todo caso, esperanzas humanas, no más que la de resucitar eso, pero digo, la esperanza de su salvación eterna era absurda, ya la tenía, asegurada. No tenía esperanza por plenitud, no por defecto. Pero sí funda nuestra esperanza. Por eso la Colosenses 1.27, allí dice San Pablo, Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria. Porque hay que relacionar la esperanza con Cristo. En nuestra vida debemos relacionarla. Nuestra esperanza es cristiana y pasa por Cristo. Vamos a explicar un poquito esto. Esto queda bastante explicitado en la Epístola a los Hebreos, donde relaciona nuestra esperanza con la victoria de Cristo y su ingreso en el cielo. O sea, el hecho de verlo a Cristo vencedor de la muerte y entrando en el cielo, eso funda nuestra esperanza. Nos agarramos a Cristo. Él es la cabeza de este cuerpo al cual yo pertenezco, aunque sea un miserable. Me agarro a eso, y ese Cristo que asciende me arrastra a mí para lo alto, y eso funda entonces mi esperanza. Cristo llegó a la orilla, podríamos decir, a la otra orilla, ¿no?, del cielo, y clavó el ancla, el áncora. El ancla era un instrumento antiguo que se usaba en los barcos cuando estaban en un mar y llegaban a la costa, a la orilla, que era roca generalmente o piedra, y clavaba lo que se llama el ancla. Es una cosa de hierro que tiene una punta afilada, la clavan y ya el barco queda seguro. Aunque a lo mejor la popa esté dando bailando por el oleaje, ya la proa llegó, clavó el ancla. Muy bien, Cristo se va a comparar con esto, ¿eh? Esto va a aparecer en la Epístola a los Hebreos, cuando relaciona nuestra esperanza con la victoria de Cristo, de su resurrección y su ingreso en el cielo, dice: tengamos firme consuelo los que corremos hasta dar alcance a la propuesta esperanza, es decir, llegar a la roca, a clavar, ¿no?, a la propuesta esperanza, la cual tenemos como segura y firme áncora o ancla. La esperanza es como un ancla, un áncora, se dice también de dos maneras en castellano, un áncora. Tengamos como segura y firme la esperanza, que tengamos como segura y firme áncora de nuestra alma, y que penetra hasta detrás del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús, instituido pontífice para siempre. O sea, compara la llegada de Cristo al cielo, la entrada de Cristo en el templo del Santa Santorum, ¿se acuerda que hablábamos ayer? En lo más íntimo del templo, en el cielo, quiere decir en este caso, ¿no? Hasta detrás del velo, dice, donde estaba el velo que separaba el Santa del Santa Santorum, de que hablamos ayer, del templo judío, entró por nosotros como precursor. Como precursor, o sea, él va adelante, precurrer en latín significa correr adelante, precursor. Por eso yo lo veo entrar al Santa Santorum, yo lo veo clavar el ancla en la roca, ahí, en el Santa Santorum, instituido pontífice para siempre. Pontífice significa, dice la epístola, ¿no? Pontífice significa el que hace un puente, pontum facere, hacer un puente. Pontífice, Cristo es el pontífice, une el cielo con la tierra, es un puente. Pasando por ese puente, se pasa del cielo a la tierra, por eso Él es nuestra esperanza. Cristo, ancla, que se clava en el cielo, es algo que me tira, digamos así, y me asegura la victoria de la final. Cristo es el cumplimiento real de nuestra esperanza. Él no tuvo esperanza, porque por exceso, no por defecto, porque estaba seguro, seguro, seguro, seguro. Nosotros sabemos que en absoluto, si somos perversos y nos negamos a ser salvados, podemos condenarnos, pero él no. Él estaba seguro, así que no tenía por qué tener una virtud especial de esperanza. Pero nosotros sí, por eso dice en Romanos 8:24, dice San Pablo, en esperanza somos salvos. Linda frase, cuatro palabras nomás. En esperanza somos salvos. O sea, no estamos salvados de hecho todavía, pero en esperanza estamos salvados. Cuando San Agustín, de gran padre de la Iglesia, comenta este texto que acabo de citar, en esperanza estamos salvados, dice San Agustín, no dijo San Pablo, seremos salvados, sino estamos ya, ahora, salvados, pero todavía no en realidad, sino en esperanza, dice, ¿no? Res espe, no en realidad, sino en esperanza estamos salvados. La esperanza nuestra, sigue diciendo San Agustín, está en Cristo, pues en Él está ya cumplido lo que como promesa esperamos. Porque Cristo llegó, Cristo atravesó el velo, entró en el Santa Santorum. En Él está cumplido lo que nosotros, por la esperanza, anhelamos, esperamos. Y sigue diciendo, todavía no vemos lo que esperamos. Sin embargo, qué lindo esta frase de San Agustín, sin embargo, somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está realizado lo que esperamos. Somos el cuerpo de una cabeza que ya llegó. Sería absurdo una cabeza que llegue sin el cuerpo, o un cuerpo que vaya solo sin la cabeza. Nosotros no hemos llegado, pero nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, ha llegado. Así que tendemos, nos empuja, nos tironea, es pontífice, nos hace un puente, nos hace pasar de esta tierra al cielo. Esta vinculación entitativa, digamos, de nuestra esperanza a Cristo es tan decisiva que no puede esperar nada quien no está en Cristo en realidad. Porque es el único puente que puede fundar nuestra esperanza. No la puede fundar ni nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestro coraje. Todas esas cosas pueden ayudar, pero fundarla no la pueden fundar. Así que por eso hemos titulado este capitulito Cristo, la encarnación de nuestra esperanza. Pasemos a otro punto, la relación, muy breve, de la esperanza con la oración. Con la oración. La esperanza tiene relación muy estrecha con la oración. Santo Tomás, que ha escrito tres libros, que mejor dicho no son libros, son sermones que después se han publicado en sendos libros, que pronunció en la iglesia de Nápoles. Una de ellas, fue explicando en este sermón, fue en una como si dijéramos era un atril, como no un atril, un ambón, pero que estaba fuera de la iglesia. Había tanta gente que no cabían, entonces él salía de la iglesia, subía ese ambón y frente a una plaza predicaba, no sé, a grito pelado sería. Él era gordo y poderoso y robusto, así que tendría una voz fuerte, me imagino, Santo Tomás. Bueno, él entonces predicó estas tres series de sermones, una de ellas sobre lo que él dice, lo que hay que creer, lo que hay que esperar y lo que hay que amar. Así lo tituló a los tres series de conferencias. Lo que hay que creer era el credo. Fue explicando todo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. Cada sermón iba explicando, ¿no? Segundo, lo que hay que esperar. ¿Y dónde resumía lo que hay que esperar? En el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, perdona. Lo que hay que esperar. Y finalmente, lo que hay que amar, ¿no? Que son los mandamientos, que se resume en los dos mandamientos del amor. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el amar al prójimo. Todo lo demás, los tres primeros mandamientos se reducen al primer, al amar a Dios, y los siete últimos, al prójimo, no robar, no desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos, etcétera. Todo eso relaciona al prójimo. Así que pronunció estos tres series de sermones lindísimos y muy populares, digamos, porque hablaba el pueblo napolitano común, que lo oía. En español se han publicado esos libros en, no me acuerdo, Editorial Gladius, creo que lo publicó, sí, tengo que decir. Primero yo lo publiqué bilingüe, latín por un lado, latín y castellano, y después salió en una edición monolingüe, los tres juntos, los tres series de sermones juntos, que se llama Catequesis de Santo Tomás, no sé cómo, con otro nombre, no me acuerdo qué nombre, los tres series. Bueno, digo que cuando, como dije recién, cuando habla de la esperanza, dice que la esperanza tiene relación con la oración, ¿no? Como dije, con el Padre Nuestro. La oración es así la exteriorización de la esperanza, la exteriorización de la esperanza. Uno ora y pide lo que espera. Interpretativa spei, es decir, en ella se expresa la esperanza misma. Cuando oramos, entramos en esperanza, podríamos decir. ¿Y cómo? La felicidad eterna, la bienaventuranza, no es una conquista, no es una conquista a fuerza de músculo, sino que es un don, es menester pedirla, y pedirla por Cristo. Por eso las oraciones terminan per Christum Dominum Nostrum, ¿no? Terminan siempre, las oraciones de la liturgia sobre todo, terminan por Cristo, que es el que orienta nuestra esperanza. Otro punto, la relación y último punto para exponer lo que es la esperanza, y después vamos a hablar sobre los pecados contra la esperanza. Pero el último punto que me parece que es muy interesante es la relación de la esperanza con la juventud. La esperanza está relacionada con la juventud, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. En la tierra, todo amanecer, que parece tan lindo, tan fantástico, es preludio de un crepúsculo ineluctable, un crepúsculo que no se puede evitar. Todo amanecer será lo más lindo que sea, iluminado y todo, pero a la tarde habrá un atardecer y una noche. Entonces, también en el orden sobrenatural hay algo así parecido. A uno en el orden natural le haría falta, le gustaría que el mundo, el ideal, uno podría ser, humanamente hablando, que uno fuese joven, siempre joven, ¿no? Digamos así, fue joven y a la vez eterno. Eso sería el ideal. O sea, permanecer siempre en la juventud, no avejentarse. Eso es lo que todo el mundo desearía, vamos a decir, ¿no es cierto? Un deseo imposible, pero que puede caber en la mente, cabe en la mente, ¿no? Y lo mismo pasa con la magnanimidad. La magnanimidad es un símbolo también de la esperanza sobrenatural. Pero la juventud, entonces, pasa, como bien lo sabemos, La juventud es símbolo de la esperanza porque tiene mucho futuro y poco pasado. Y la esperanza es así, ¿no es cierto? Tiene poco pasado, pero mucho futuro. Uno cree que va a vivir muchos años. Dios sabe cuánto, pero bueno, uno cree que va a vivir muchos años, una cosa por el estilo. Y así, al ir declinando la vida, se va cansando el hombre y también se va como disminuyendo la esperanza, podríamos decir, la esperanza natural. Porque el hombre viejo no puede ya soñar con muchos proyectos, designios, no. Eso es más bien propio de la juventud. Calcula que no tiene muchos años por delante. Y la juventud, decía, tenía mucho futuro y poco pasado. Ahora al revés, aquí tiene mucho pasado y poco futuro. Al ir declinando la vida, entonces pasa eso. Sin embargo, en la esperanza sobrenatural ocurre lo contrario. Lo contrario. No solo no está ligada a la juventud natural, sino que fundamenta una juventud mucho más esencial. Otorga al hombre, digamos, un aún no, un futuro, un todavía no, que triunfa completamente sobre el declinar de las energías naturales de la esperanza. Le da al hombre tanto futuro que el pasado de la más larga y rica vida parece como poco pasado. Le da la eternidad. Y aunque uno viva 120 años, no hay nada eso al lado de la eternidad. Entonces fundamenta la esperanza una juventud. Digamos que vence el pasar del tiempo, ¿no? Completamente. El aún no es más fuerte cuando estamos más cerca de él. La victoria, ¿no? Está cercana. El anciano ve que la victoria está cercana. Por eso es el ideal ser jóvenes y a la vez eternos, decíamos, es el ideal, sería ideal. Esto es la esperanza, una juventud que eterniza, una juventud que mira a la eternidad. Una juventud eterniza, ser jóvenes y a la vez eternos. Por eso dice San Agustín que Dios es más joven que todos. Qué frase tan rara, ¿no? Decir esto. Dios es más joven que todos. Si bien tiene un enorme pasado Dios, la eternidad, no es viejo, no lo gasta los años, no es decrépito. Y tiene por delante un enorme futuro, la eternidad. Y por eso es infinitamente joven, siempre joven Dios. Qué linda la frase de San Agustín, ¿no? En él se cumple el alelo de todos nosotros, ser jóvenes y a la vez eternos. En él cada instante es surgimiento de vida, Dios es siempre amanecer, Dios es siempre juventud, libertad, pero también permanencia, permanencia, siempre, siempre. La juventud sobrenatural deriva de la participación en la vida divina. Por eso la juventud del hombre que tiende hacia la vida eterna es esencialmente indestructible, es inaccesible a la vejez espiritual y a la desilusión. San Pablo lo ha expresado en una fórmula espléndida, 2 Corintios 4:10, mientras nuestro hombre exterior se corrompe, el interior se renueva de día en día. Mientras nuestro hombre exterior se derrumba, el interior se renueva de día en día. Por eso la esperanza ya siembra esta semilla de juventud permanente que es la eternidad. Bueno, vamos a dejar acá un ratito y seguimos después. Nos encontramos de nuevo acá, menos 25. Hola. ¿Otra vez? Este era el libro. Quiero para que me dedique nomás. Bueno, con gusto. Aprovechar. ¿Cómo no? ¿Para quién pongo? Para Diego. Para Diego. Bueno, nos vamos disponiendo para la segunda parte de esta conferencia. Decíamos que vamos ahora a tratar, como hace Santo Tomás cuando trata las virtudes, después de tratar lo que es la virtud, dice cuáles son los pecados contra cada virtud. A veces uno es por defecto y otro por exceso. Por ejemplo, que yo cuando hablo de la fortaleza, dice que hay dos pecados contra la fortaleza. Uno sería la temeridad, es decir, tener miedo de una gallina que lo corre. Perdón, la temeridad al revés, ¿no? La crueldad, y después la otra, que sería la cobardía, escapar. La temeridad sería lanzarse al peligro sin necesidad, ¿no? Si viene un león y tengo un arma, defenderme con un cuchillo o a puñetazos, eso sería temeridad, no es fortaleza, es por exceso. Se pasa de la raya y entonces ya no es más virtud, sino vicio contrario, a temeridad. O cobardía, huyo ante una liebre. En la Edad Media, en la época que el mundo era cristiano, con pecados obviamente, pero la gente era cristiana y sabía lo que era el pecado y todo. En las catedrales, en las puertas de las catedrales, muchas veces se daba una clase de moral, ¿no? Se grababan todas las virtudes, estas que estamos explicando, la fe, la esperanza, la caridad con símbolos, que la gente los entendía porque explicaban los sacerdotes, ¿no? Y cuando me acuerdo en una de esas iglesias, cuando vi la cobardía y la temeridad, era gracioso, me ponían un caso así más bien cómico, que era ridículo, ¿no? Un chico, un hombre que huía, digo, delante de una liebre, algo así, esa era la cobardía, y la temeridad era esa otra, ¿no? O sea, alargarse de cabeza, pudiendo uno usar otro medio más expeditivo, hacerse el valiente, el qué sé yo, el temerario, y largarse. Y todo lo aprendía con dibujos, la gente aprendía, mucha gente no sabía leer, pero leía esa manera, leía a través de imágenes. Todo el dogma, toda la historia de la salvación, en una pared estaba el Antiguo Testamento, en la otra el Nuevo Testamento, en el frente la parucía, el fin de la historia, o sea, era toda una catedral, digamos, la catedral era toda una cátedra, una universidad casi, ¿no? La universidad de los que no sabían leer, que a veces eran mucho más cultos que los de ahora, que sabemos leer, pero no sabemos, leemos tonterías, ¿no? Como decía una vez Chesterton, paseando por pueblitos de los Países Vascos, donde hay gente muy elemental y todo, ¿no? Veía a esa gente, pero veía cómo hablaba, con qué inteligencia, qué sentido común tenía, y dijo esa frase tan típica de Dios mío, qué cultos estos analfabetos. A mí me gusta esa frase, ¿eh? A Sarmiento no le hubiera gustado mucho, pero me parece que es una frase muy lograda. Qué cultos estos, porque había una cultura, una sabiduría heredada de padres, de abuelos, a hijos, a nietos, etcétera, que le permitía tener un sentido de las cosas mucho más grande que otras personas, muy lectoras, leen cualquier cosa y aman un barullo mental, etcétera, ¿no? Qué cultos estos analfabetos. A mí me gusta saber que una santa extraordinaria, yo he escrito sobre ella dentro de un libro, un largo capítulo, que es Catalina de Siena, que es una santa extraordinaria realmente de la Edad Media, era analfabeta y es doctora de la Iglesia. También me divierte mucho eso, ¿no? Es una especie de burla. Analfabeta y después ella dictaba, maravilla las cosas, los libros que se publicaron dictados por ella. Y es doctora, fue declarada doctora de la Iglesia hace poco, patrona de Italia y doctora de la Iglesia. Bueno, pero esto es un paréntesis. Vamos entonces a hablar ahora de los pecados contra la esperanza. Y son dos, ¿no? La desesperación, que sería anticipar la no plenitud, anticipar el desastre en mi vida y aceptarlo como tal. Es decir, fallé, ya no tengo ninguna expectativa en la vida, ¿no? Sobrenatural, ninguna. Anticipar la no plenitud, anticipar el infierno en la tierra o algo así. Cuando hablamos habitualmente de desesperación, entendemos un estado anímico en que se recae casi contra la propia voluntad. Por ejemplo, qué sé yo, un chico que está preparando un examen y ve que le queda pocos días y no ha estudiado, le viene una especie de desesperación. Pero eso es una cosa muy superficial, un estado anímico que no es que él le guste, no le gusta nada, está contra su voluntad, el estar sentirse así está molesto. Acá entendemos, ¿no?, una decisión voluntaria. Yo decido condenarme, vamos a decir, yo decido que mi vida no tiene sentido, es un fracaso total, ¿no? No solo mi vida acá, sino la otra vida, es decir, que yo estoy condenado de antemano. La esperanza dice, terminaré bien, se entiende con la ayuda de Dios y todo, y la desesperación dice, acabaré mal, ambas cosas con idéntica seguridad. Puede haber desesperaciones de diversas clases, pero que no afectan a la esperanza más profunda, ni tienen importancia definitiva. Por otra parte, un hombre desesperado en su fondo más último, puede mostrarse completamente optimista ante los demás y ante sí mismo, en los penúltimos dominios de su ser, si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de la desesperación, de modo que no pueda salir ningún quejido del fondo de su alma. Verdadera virtuosidad en esto del hombre moderno, lo veremos enseguida. Muchos de los hombres de nuestro tiempo están en la napa más profunda de su ser, profundamente desesperados, pero afuera son carcajada, risa, vedette, televisión, pero en el fondo están desesperados, no tiene sentido su vida y van camino, saben eso, ¿no? Y no, siguen delante, riéndose. El cristiano que desespera de la vida eterna no solo suprime el carácter de camino que tiene su existencia natural. Recuerda que decía que es propio del homo viator, del hombre caminante, propio del que está en camino. La esperanza, si uno espera es porque está dirigiéndose a otra cosa de la que está, ¿no? Caminando hacia. No, suprime el camino, ¿no? O sea, ya llegó el término antes de tiempo. Se desespera antes de morir y dice, yo estoy condenado, listo, se terminó todo, ¿no? O sea, suprime el carácter de camino que tiene su existencia natural, pero también niega el camino real para la plenitud eterna que aparece en la figura personal del mismo, el mismo Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Y si una persona niega el camino, niega a Cristo, podríamos decir, ¿no? Ya niega la posibilidad de llegar a un término. Está como cerrándose a Cristo, que dijo, soy camino, verdad y vida, pero camino acá nos interesa, ya que el hombre es un caminante, el ser humano es un peregrino, decía, no un vagabundo, un peregrino que camina hacia. La desesperación del cristiano es una decisión contra Cristo, pues contra la salvación en Cristo. Podríase decir que la desesperación es la estructura misma del ser del condenado, el que está en el infierno, y en el status viatoris, o sea, del que está en estado de caminante, es una especie de anticipación de la condenación, en un adelanto, se precondena a él antes de morir, adelanta su condena, desesperando el alma se centra sobre sí, desesperar es contradecirse, desgarrarse, el hombre niega su propio anhelo, que de por sí es indestructible, el acabar bien, la felicidad, lo niega. La desesperación inmoviliza esa fuerza de vida que debería, como una llama, devorar todos los obstáculos que se van presentando, afirmándose más en la misericordia de Dios, en la Santísima Virgen, etcétera, tantas cosas, ¿no es cierto?, afirmándose más, ¿no? Es lo que se expresa admirablemente cuando se dice de una persona que se consume, se está consumiendo, en este caso espiritualmente, se está consumiendo todas sus reservas, no le queda nada, se desespera. La desesperación puede ser asimilada a una verdadera autofagia espiritual, una especie de comercio a sí mismo, digamos así, ¿no? El desesperado experimenta el tiempo como si no corriera, como en una prisión sin reloj. Es un adelanto del infierno, realmente. La desesperación es algo así, es algo muy distinto al temor. Consiste en establecerse en lo irremediable, sufriéndolo de manera que disuelve interiormente al hombre. Es decir, lo considera ya desde ahora irremediable, no tengo remedio, no tengo salvación, estoy condenado, estoy listo. El tiempo cerrado de la desesperación es como una contraeternidad, una eternidad vuelta contra sí misma, es la eternidad del infierno que se adelanta en cierta forma. Es obviamente un pecado espantoso este, ¿no? La desesperación es un pecado de decrepitud espiritual. Así como decíamos que uno siempre desea ser joven y la esperanza es una juventud del alma, la desesperación es decrepitud, es ancianidad, digamos, pero pecaminosa, espiritual, es la negación del espíritu de infancia, de que hablaba también Peguy. El gran poeta francés Peguy decía que la esperanza era comparaba la esperanza con una niña, decía que era la hermanita menor de las otras dos virtudes teologales, la niña esperanza, cantada por el gran Peguy, con una mano tomaba la fe y con otra la caridad, las tres virtudes teologales. Hay algo de infancia, de como decir, yo me pongo las manos de Dios, Señor, trátame como una pelotita de ping-pong, como decía Santa Teresita de Jesús, ¿no? Eso, una niña, no andar con elucubraciones, complicaciones, escrúpulos, todo eso, ¿no es cierto? Espíritu, eso es una cosa lindísima, esa infancia espiritual que puede estar muy unida a una gran madurez en otros campos como la que debemos tratar de tener. Por eso decíamos que la desesperación es un pecado de decrepitud espiritual, de vejez espiritual, de avejentamiento espiritual. Esta tendencia encuentra, porque vamos a explicar cómo estas dos tendencias contra la esperanza, la desesperación y la presunción, que es la otra, pecado por exceso, esta tendencia encuentra una expresión muy lograda en el existencialismo ateo. Es una corriente que estalló en el siglo XX y que tuvo bastante influjo y que en sus coletazos sigue todavía influyendo. ¿En qué consiste esta corriente? Es la negación del espíritu de infancia, precisamente, ¿no? La negación del espíritu de infancia, de ese espíritu de la niña, ¿no?, que decía Peguy. Esta tendencia se concreta, como dije, en el existencialismo ateo y particularmente en un personaje que es como la cabeza del existencialismo ateo francés, que se llama Sartre, muerto hace unos años. Vamos a exponer un poquito lo que dice Sartre, van a ver ustedes qué terrible es esto, de este hombre desesperado y que hace una teoría de la desesperación y que como que fuera lo que hay que vivir, lo que el hombre debe vivir, la realidad. O sea, que no es que dice yo me siento muy mal, no, todos debemos ser así. Él es uno que exponía lo que debía ser el hombre moderno. Bueno, según Sartre, el hombre debe saber soportar con entereza la experiencia de la nada. Ya esto empezamos mal, ¿no es cierto? Porque, bueno, generalmente la nada no nos agrada demasiado. A él le gusta la nada, porque claro, va camino a la nada, pareciera. Entonces hay que soportar eso y advertir con lucidez que el término, dice él, de cualquier deseo no es y no puede ser otra cosa que un fracaso metafísico. Muy optimista el hombre, ¿no? O sea, todo deseo que uno tenga, todo va a fracasar, porque al fin todo eso se reduce a nada, todo eso es polvo, no existe, un fracaso metafísico. El hombre no tiene sentido, vamos a decir una palabra. De ahí la decepción que inevitablemente acompaña al logro de cualquier deseo. Qué sé yo, yo busco sacar la lotería, la gano, pero resulta que al día siguiente ya la gasté en lotería y la pasa no sirve para nada. O sea, todo lo que voy logrando en la vida es así. Y más generalmente, la decepción que inevitablemente acompaña al deseo de cualquier deseo y a la realización de cualquiera de las posibilidades de ser que la existencia humana descubre o inventa. El hombre descubre algo, pero no le va a servir para nada, porque eso luego va a ser inútil. Siempre una mirada negativa, horrible de la vida. El hombre es un ser que no puede descansar, dice Sartre. Debe estar siempre creando cosas para su bien, pero nada lo satisface. Y no pudiendo movilizar esta afluencia de hacer cosas y más cosas y más cosas, el descanso es doblemente imposible, dice, porque la realización misma de cualquier posibilidad abre la existencia a un horizonte de nuevas posibilidades, la rodea de nada. O sea, no tiene sentido. Todo lo que hagamos está rodeado de nada. Un fracaso metafísico es el hombre. Esto es el existencialismo ateo, el de Sartre sobre todo, que fue el jefe, el príncipe, digamos así, de esta, el principal de esta corriente que tuvo un gran influjo en el mundo y que ha movido a una parte del mundo moderno a pecar contra la esperanza, digamos, porque esto obviamente se opone abiertamente contra nuestra virtud. Y como esta idea de Sartre, de que todo lo que haga es un fracaso y todo lo que haga me abre nuevas posibilidades de nada, entonces, como esto acontece hasta morirse, porque no es una cuestión de una época, un periodo de tristeza, no, es algo entitativo del hombre, como esto acontece hasta al final, debe decirse que en el rigor de los términos la existencia humana es un proyecto a la vez necesario e irrealizable. O sea, hay que ser hombre, hay que vivir, hay que ser hombre, mujer, persona, pero no se puede ser persona, ni mujer, ni hombre. Es necesario e irrealizable, un absurdo. El hombre es un absurdo, por tanto. Busca una cosa que no puede ser. Forzoso e inútil. Forzoso, porque tiene que forzarse, pero inútil, por más que se esfuerce, no saca nada. Y lo compara con el burro, con el asno, que corre detrás de una zanahoria fija ante él y que él mismo desplaza sin cesar. El burro le cuelga una zanahoria al hocico, el burro tonto trata de comerla y camina, todo eso es el hombre moderno para él, es el hombre, sí, metafísicamente, un burro detrás de una zanahoria inalcanzable. No es que la logre alcanzar un día, nunca la alcanza. Es un absurdo el hombre, es una carrera sin sentido. Corre hacia un posible que su misma carrera hace aparecer ante él, que no es otra cosa que su carrera. Y que por eso se define como inalcanzable el objeto que busca. Toda su vida es una carrera inútil, una carrera en pos de algo que no existe. Corremos, dice textualmente, ahora leo, corremos hacia nosotros mismos y somos por tanto el ser que no puede juntarse consigo. En un sentido, nuestra carrera está desprovista de significación. O sea, corremos sin sentido en la vida. Nunca, no, somos como el asno, no nos podemos alcanzar a nosotros mismos. Otra de sus frases tremendas dice, ser hombre es tender a ser Dios. O si se prefiere, dice, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Y fíjense que esto no está demasiado mal, ¿eh? Porque el cristianismo sostiene que la gracia lo endiosa al hombre, lo diviniza. No lo hace Dios, claro, pero le da la vida divina. Pero él lo dice en otro sentido, ¿eh? Pero la frase de por sí sería rescatable. El hombre es un deseo de ser Dios, ¿no? El hombre siempre debe tender a ser Dios. Pero acaece que si el hombre espera ser Dios, aspira a ser Dios, aspira a lo que no puede aspirar, aspira a un imposible, espera algo imposible. Porque la noción de Dios es en sí misma contradictoria. El hombre es un deseo de ser Dios, pero Dios no existe. Dios es imposible, Dios es impensable. Y no puede existir, luego el hombre concluye, una pasión inútil. El hombre quiere ser algo que no existe, como el burro, detrás de una zanahoria que no es inalcanzable. Entonces, el hombre quiere desendiazarse, fuerza de músculos, pero es inútil todo eso, es inútil porque Dios no existe, por más esfuerzo que haga, y aunque logre, presuntamente, el ser Dios, como Dios no existe, se convierte en una nada. Si el hombre no puede esperar lo que espera, ¿qué podrá esperar? Se pregunta el mismo Sartre. La respuesta de este filósofo francés es consecuente y terminante. Si quiere vivir de acuerdo con su propio ser, el hombre debe no esperar. O sea, no tener ninguna esperanza. Listo. Así, claro, nunca se va a ver fallido. No esperar, dice, ¿no? Y así evitará el riesgo de desesperar. Si no espera nada, no se va a desesperar. Así que ni esperanza, dice, ni desesperación, sino desesperanza. Inventa un nuevo término que no es ni esperanza, ni tampoco es desesperación, sino desesperanza. Ese sería el tema de la lucidez, como él dice, o la decisión sartrianas. El hombre debe aceptar serena y animosamente la realidad de su condición humana, conquistar paso a paso su propia libertad, sigue diciendo Sartre, de cara a la angustia de existir,